El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. No hay temor que me haga poner en duda que Dios descansa mi alma y viene mi salvación. Alabanzas son todas para el Creador, y hasta el altar de mi Dios llevo mi ofrenda al Señor. Y no hay palabras para decir lo que siento, porque sé que mi sustento solo viene de Jehová. Me levantó, hizo que resplandeciera, dijo que su luz y gloria conmigo siempre estará. Ahora yo te mando a ti que te levantes, que vengas y resplandezcas, porque ha llegado tu luz. Y es que la gloria de Jehová ha venido sobre ti para que puedas andar en libertad. Y es que la gloria de Jehová ha venido sobre ti para que puedas vivir en libertad. Levántate y resplandece ya, pues sobre ti amanecerá Jehová. Levántate y resplandece ya, pues sobre ti su gloria vista será. Sentir en penumbras, Dios te sustenta y levanta y te da su bendición, y con su amor te entrega su protección, porque seguro en sus alas te cobijará el Señor. Y aunque tinieblas se levanten como el viento, por siempre y en este tiempo Dios te da la libertad. Levántate con fe y amor verdadero, con gratitud al Dios supremo y en su altar ofrendarás. Y ahora yo te digo a ti que te levantes, que vengas y resplandezcas, porque ha llegado tu luz. Y es que la gloria de Jehová ha venido sobre ti para que puedas andar en libertad. Y es que la gloria de Jehová ha venido sobre ti para que puedas andar en libertad. Levántate y resplandece ya, pues sobre ti amanecerá Jehová. Levántate y resplandece ya, y sobre ti su gloria vista será. Ahora yo te mando a ti que te levantes, que vengas y resplandezcas, porque ha llegado tu luz. Y es que la gloria de Jehová ha venido sobre ti para que puedas andar en libertad. Y es que la gloria de Jehová ha venido sobre ti para que puedas andar en libertad. Levántate y resplandece ya, pues sobre ti amanecerá Jehová. Levántate y resplandece ya, y sobre ti su gloria vista será. Levántate y resplandece ya. Buenas tardes, ¿cómo están todos mis oyentes? Apuesto que me estaban esperando, pues yo también. Bueno, nos salvamos de la cadena, pero algo positivo, ya podemos visitar el hotel, el Humboldt. Yo recuerdo, ¿te acuerdas, Omar? Sí, yo tuve la oportunidad de estar allí hace poco, bueno, antes de iniciar las remodelaciones, y tuve el placer de ver lo que era ese hotel y su esplendor. Maravilloso. Bueno, estamos en su programa Por Amor a Ti, bajo la dirección general de Andrés Noguera, en la gerencia de producción Oliver Noguera, En los controles, Saúl Hernández nos acompaña hoy. Y en la conducción, que les está hablando el pastor Johnny Quintero. Quiero recordarle que este es un programa de la Congregación Comunidad de Amor, de la organización Mi Casa. Es un programa transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Nos pueden estar viendo o buscar en YouTube. Ahí estamos saliendo en vivo. También nos pueden escuchar a través de la página de Radio Tiempo en la página online www.radiotiempo.com.be. Esto es para los amigos que están escuchándonos en el extranjero. Y aquí en Venezuela, pues, nos escuchan desde Cuba, desde Coro, dicen, incluso en las islas del Caribe, hacia Oriente, hacia allá, Clarines. Clarines, Puerto Píritu. Puerto Píritu. Esa zona. Por allá nos escuchan. Estamos nosotros como congregación, estamos ubicados, si usted nos quiere visitar, en la avenida Libertador con las Acacias, edificio La Carlota, piso 6, oficina 6C, aquí en la Florida Baja. Tenemos los cultos los domingos a las 10 de la mañana, si usted quiere ir. Y también nos reunimos los viernes a partir de las 3 de la tarde, más o menos saliendo de aquí de la emisora. Es para adoración. Si usted necesita alguna petición de consejería, más que todo, usted puede llamar a los teléfonos al 0424-248-2623. También nos puede mandar un mensaje de texto. También puede escribir al 0416-401-3714. O a los teléfonos fijos nos puede llamar al 0212-281-9673 y 0212-514-9059. También nos puede escribir o se puede, digamos, afiliarse a ellos si usted quiere, ¿no? A través de Twitter, Instagram y Facebook. Simplemente usted pone arroba iglesia CDA Amor, que significa Iglesia Comunidad de Amor. Y estamos también creando un grupo de WhatsApp para los que quieran integrarse al WhatsApp. Usted puede anotar, ahí también nos puede hacer algunas peticiones de oración, si usted desea. El WhatsApp es el mismo número, 0416-401-3714, que estamos, pues, dispuestos a ayudarle. Usted también puede llamar a cabina, a la emisora, puede llamar al 730-1579 si usted necesita algún servicio público o si necesita, pues, también oración, porque todos necesitamos oración. Pues aquí le tenemos una sorpresa. Yo creo que ya lo escucharon cuando lo nombré. Me está acompañando, bueno, me va a acompañar en el programa esporádicamente, pero me va a acompañar el pastor Omar Figueroa Olfila. Así es, Omar José Figueroa Olfila. Omar José. Bueno, está como el papá de Jesús, ¿no? Él nos va a estar acompañando esporádicamente en este su programa y quiero, pues, darle la oportunidad para que se presente y se identifique un poco qué es lo que hace, es pastor de qué iglesia, cómo es el asunto. Cuéntanos. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Muy agradecido primeramente con Dios de estar aquí con el pastor Johnny Quintero. Como él acaba de señalar, también soy pastor y ejerzo mi ministerio en la Iglesia Comunidad de Amor y estoy encargado, pues, del grupo de adoración y alabanza, ¿no? Estoy encargado de conformar ese ministerio y de dirigirlo Y bueno, ese es el papel que estoy haciendo en este momento en la iglesia. Y bueno, y también soy como su mano derecha. Bueno, siempre me he considerado su mano derecha porque estoy apoyando al pastor en todos los proyectos que él, el Señor, tiene, pone en su corazón, ¿no? Y como dije, muy agradecido de estar aquí y bueno, queriéndolos acompañar lo más que se pueda, en la medida que mis actividades me lo permitan. Yo, pues, soy experto en el área de sistema, trabajo en un organismo del Estado, y bueno, y esa es mi labor, ¿no?, en el mundo secular. Bueno, dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Bueno, hoy, bienvenido, Mar. Pues, gracias, pastor. Bendiciones. Amén. Porque, bueno, estamos entre hermanos, pero muchos de los que nos escuchan, pues, son hermanos también, pero de la Iglesia Católica, y también hay de los que no creen en el Señor, en fin, hay de todo, como en la viña del Señor. Hoy es 4 de mayo, fíjate, hoy es 4 de mayo, es el día 124, o sea, 124º día del año calendario gregoriano. Así que nos quedan 241 días para finalizar el año. Qué rápido se nos está yendo el año, ¿no? El año va volando ya. Por cierto, si usted nos quiere acompañar, vamos a estar festejando en mayo, el domingo 27, el Pentecostés, el Shavuot. ¿Por qué el 27? Porque todos, como es bien conocido para todos, el 20 son las elecciones. Pero el Shavuot propiamente tal, Pentecostés, cae el 19. Pero nosotros vamos a celebrarlo igual, porque el Espíritu Santo está con nosotros, con cada uno de nosotros. Vamos a festejar el Pentecostés el 27 de mayo, si Dios así lo permite. ¿Qué sucedió, Omar, un tal día como hoy? Te lo voy a decir. Ajá, dígamelo, pasó. Tal día como hoy, ¿qué pasó? En 1502, Cristóbal Colón inicia su cuarto viaje a América. En 1515... en Roma, el Papa León X prohíbe la impresión de los libros no aprobados por la Inquisición. En 1916, en el Oriente Próximo, se divide en dos zonas de influencia. Francia toma como protectorado a Siria y el Líbano, y Gran Bretaña toma a Palestina, Transjordania, que es la actual Jordania, e Irak. En 1994, Isaac Rabin y Yasser Arafat firman el acuerdo de creación de la primera entidad palestina en Gaza y Jericó. En el 2001, el Papa Juan Pablo II visita Grecia y pide perdón a los fieles ortodoxos por los abusos cometidos por la Iglesia Católica. Muy bien, estas son las efemérides de la fecha. Bueno, para entrar en materia, porque yo estoy seguro que usted está esperando, bueno, ¿y qué es lo que van a tocar aquí? Porque estuvimos un mes hablando de Israel. Ajá, sí. Pero nosotros vamos a hablar de un personaje muy importante para todos nosotros los creyentes. Y ese personaje es Abraham. Vamos a hablar de Abraham, que originalmente su nombre es Abraham. Pero antes de hablar de Abraham, vámonos a un corte musical y vamos a escuchar una canción en positivo. En positivo, estamos inaugurando este espacio, tal vez estas canciones en positivo, ¿verdad? Porque hay autores laicos como que te ofrecen mensajes que te llenan, que son positivos. Positivos. Así que tenemos Hoy Puede Ser Un Gran Día con Jean Manuel Serra. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. En Venezuela se escucha una radio que todo el tiempo promueve la paz. Radio Tiempo 1200 AM. ¡Qué maravillosa es esa canción que acabamos de escuchar! Hoy puede ser un gran día, sobre todo para aquellos que tuvimos que caminar porque hubo una falla en el metro hoy, no, eléctrica. Pero bueno, como estamos hablando en positivo, ¿verdad? ¿Qué fue lo positivo que yo tengo que sacar de ahí? Que hice ejercicio. Así es. Caminé e hice ejercicio y tomé agua. Nada de refresco, nada de esas cosas. Yo tomé agua para quitarme la sed. Pero vamos a entrar en el tema, Omar. Vamos a hablar de nuestro patriarca. Ejemplo de fe. Sí, así es. De nuestro patriarca. De Abraham. Y vamos a explicarle aquí a los oyentes qué significa la palabra patriarca. La palabra patriarca viene de padre. Nombre padre, y es uno de los primeros patriarcas que la Biblia nos habla, nos relata. El primero, ¿por qué el primero? Porque dentro de estos patriarcas está Abraham, su hijo Isaac, y después su nieto Jacob. A Jacob le cambiaron el nombre, así como se lo cambiaron a Abraham, que era Abraham, ¿verdad? La importancia de Abraham es que viene siendo el padre de tres grandes religiones que se les llama religiones abrahámicas. Esto en primer lugar, porque fueron los primeros que existieron, ¿no? Que existían. Los judíos, la religión judaica, luego los cristianos, ¿verdad? Los que creemos en Yahshua o en Yeshua, como usted lo quiere pronunciar, en Jesús, y de los musulmanes. ¿Ya? Me quiere... Bueno, ahorita te pregunto, Omar. Pero cuando usted ve el Génesis, porque no hay mucho... registros tal vez sobre el Abraham, nosotros tomamos la historia de Génesis, ¿ya? Sí, como base fundamental de su historia, ¿no? Pero sí es oportuno mencionar que, y como usted lo mencionaba, ¿qué es lo que significa realmente Abraham? padre de todo, ¿no? Creo que había ahí algo premonitorio cuando Dios escoge a Abraham, pues, para ser el patriarca, pues, el nuestro pilar de fe en nuestro pilar de fe, es correcto lo que estás diciendo. Pero fíjate, volviendo un poquito hacia atrás, Abraham, que como tú lo dices, primero es Abraham. Abraham significa padre excelso. Padre excelso, exactamente. Pero Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de naciones. De naciones. O como tú lo quieras traducir, padre de naciones, padre de pueblo, padres de gente, de multitudes, de acuerdo a la traducción. Pero ¿por qué el Eterno, Jehová o Yahweh, le cambia el nombre? Porque Abraham tenía que cumplir con una promesa, porque en él no solamente fueron bendecidos los judíos a través de su descendencia, sino que también los gentiles, nosotros. ¿A quiénes llamamos gentiles? Bueno, a todos aquellos que no somos de la religión judía. O sea, para los judíos, todo aquel que no cree en la religión judaica pasa a ser gentil, un gentil. Tú lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Pero, como tú dices, nosotros somos bendecidos en Abraham, pero por la fe. Por la fe, exactamente. Por la fe. Porque Abraham, antes de ser circuncidado, más o menos tenía 75 años. Todavía me queda tiempo para llegar a los 75 años. Pero a esa edad, él fue circuncidado por mandato del Eterno. Su hijo Ismael también, por eso es que dentro de las religiones musulmanas también existe esta práctica de la circuncisión. Y su hijo Isaac, recordemos que Ismael es el primer hijo de Abraham, el primogénito, pero no fue llamado para la promesa. El que hereda la promesa es su segundo hijo, que es Isaac. ¿Ya? Aunque tú le preguntas a un musulmán, ellos dicen que no. Pero independientemente, los descendientes de Ismael y los descendientes de Abraham, o en el caso de su hermano Isaac, o sea, vienen siendo familia. Por eso es que uno no entiende el conflicto que muchas veces hay entre los a musulmanes de Palestina, ¿no? Y los actuales israelíes, porque se están matando entre hermanos. Así es, pastor. Y ahí uno se da cuenta de que muy a pesar de que la promesa era para Isaac y también en Ismael, se cumplió también en algo, porque terminó siendo padre de muchas naciones, porque el pueblo musulmán es un pueblo muy muy grande, ¿no? Y de alguna manera ellos también se convierten de alguna forma en hijos de este linaje, hablo de la parte de Abraham, ¿no? Bien. Por la línea de Ismael. De Ismael, correcto. Fíjate, Omar, que Abraham fue llamado para una tierra que él no conocía, Canaán, ¿ya? Pero ¿quién fue el padre de Abraham? El padre de Abraham se llamaba Taré, de acuerdo a la traducción. Y ellos vienen de Ur, de los caldeos. Sí, de los caldeos. Y Ur de los caldeos, hoy lógicamente desaparecida, pero es la actual Irak. Así es, pastor. Los iraquíes. O sea que podríamos, parafraseando, decir que Abraham vino de allá, de esas tierras, de Irak, de allá, de estas partes. Y esto fue en el siglo XIX y XVIII antes de Cristo. No vayan a confundir que es antes de Cristo. Y bueno, Abraham, más o menos, yo había hablado de 75 años más o menos, 75 años fue cuando realmente salió de Harán. No fue que lo circuncidaron a esa edad. O sea, que él tuvo más edad cuando lo circuncidaron. Sí, imagínate, él tuvo a Isaac, o sea, engendró, porque él no lo tuvo. Él engendró a Isaac cuando él tenía más o menos 100 años. Y su primer hijo Ismael ya estaba grandecito. Y su hijo Isaac también cuando se circuncidaron, entonces Abraham lo circuncidaron tarde. Tarde, bastante. Bastante mayor. Ahora, ya habíamos explicado lo que significa Abraham. Abraham, exactamente. ¿Verdad? Que es padre excelso. Por cierto, después de un mes viene el Día de los Padres. Pero tenemos que recordar que viene el Día de las Madres muy pronto, ¿ya? Para continuar hablando de Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe. Y vamos a explicar por qué le llamamos el padre de la fe. Antes de explicárselo, vamos a escuchar una canción que muchos nos van a recordar, de un grupo venezolano ya desaparecido, que son Las Cuatro Monedas, que también gente sin tener este conocimiento cristiano, evangélico, como podríamos determinarnos, o conocer muy bien tal vez el evangelio, le han cantado a Dios, ¿sabía? Que es música, digamos, cantada por personas que no se denominaban cristianos evangélicos, sí, no son, pero que amaban a Dios. Aman a Dios, sí, ¿no? Porque hay que preguntar. Tienen una conciencia de lo que es bueno y de lo que es puro. Así y... que, para el recuerdo, muchos dirían que es una chatarrita, pero para el recuerdo, yo creo en Dios. Dio a los niños alegría. ¿Quién le dio a las aves melodía? ¿Quién le dio a las noches poesía? Lo hizo Dios, lo hizo Dios, tan solo Dios nos enseñó lo que es. Lo que es la paz, no siempre amor por lo que... Radio Tiempo, 1200 AM, todo el tiempo, en el corazón de la juventud. Yo creo en Dios, qué canción más pegajosa. Eso sí es una declaración de fe. Sí, yo creo en Dios. Aquí estaba Saúl moviéndose. Yo creo en Dios. Bueno, estábamos hablando de Abraham, Omar. Ajá. Y estábamos explicando por qué es una bendición para nosotros los gentiles. Porque de acuerdo a Romanos 4:11, dice así: la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de ser circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero que no han sido circuncidados. A ellos se les considera justo debido a la fe. Entonces, esa es la gran bendición. O sea, en Abraham fuimos llamados justos. ¿Por qué? Porque Abraham, antes de ser circuncidado, que era una señal de pacto, que después entra en la ley. Recordemos que no existía la ley de Moisés. Entonces, cuando hace el pacto con Dios, que Dios le manda a circuncidar, pero ya él tenía rato caminando con el Señor sin haberse circuncidado. Sin haberse circuncidado, exactamente. Y es la fe. Fíjate que a Abraham se le considera amigo de Dios y se le considera padre de la fe. Yo creo que para nosotros los creyentes, después de Jesús, obviamente, Abraham tiene que ser nuestro modelo y ejemplo de vida. Yo creo que Abraham fue el primero de nosotros los hombres en demostrarle a Dios un amor genuino, verdadero, de demostrar que sí es posible de que en el hombre haya justicia. Y creo que ese es el gran aporte de Abraham en todo esto, ¿no? Bien dice la palabra que creyó y le fue contado por justicia. Por justicia. Fíjate que en Hebreos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Te imaginas? Ciegamente, exactamente. Sí, y para eso hay que tener fe. Muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias muy difíciles, que no sabemos qué camino tomar. Y muchos de los amigos que me están escuchando creo que nos están entendiendo. Tal vez algunos de ustedes en este momento están en un camino difícil que no sabe qué tomar. Pero a veces hay que tomar decisiones ciegamente, pero por fe. Por fe. Creyendo que el Señor va a dirigir. Nos va a respaldar. Esa es la importancia y ese es el modelo de Abraham para nuestras vidas. Que Abraham pasó por muchas circunstancias, pero él, a pesar de todo, tuvo fe. Fíjate que tanto es así que cuando Dios le dice que tu descendencia será como las estrellas del mar, las estrellas del cielo, perdón, no del mar, aunque hay estrellas de mar, las estrellas que están en el firmamento, son un montón, ¿ya? Las que tú ves, porque realmente son planetas cuando tú te acercas a un planeta. Planetas, asteroides, entonces. Sí. Pero cuando tú ves este programa de Carl Sagan, que la semana pasada habíamos hablado que él es judío también, y bueno, era porque ya falleció, este programa famoso Cosmos, tú ves que, o sea, el firmamento, el universo es gigantesco, es grande. ¿Y cuántos millones y millones y millones hay de galaxias, de estrellas, de todo eso? Y el Señor le dice a Abraham que tu descendencia será tan grande que no las podrá contar como las estrellas. Ponte una noche a contar las estrellas. Imposible. Yo reto a algunos de los que me están escuchando que la semana que viene aquí me digan ¿Cuántas estrellas contaron? Usted vea que no la vas a contar toda. Pero Abraham, pasaban los años y no tenía el hijo deseado. Fue ahí cuando su mujer, Sara, le dice, bueno, ahí está mi esclava, mi Agar, sí. Agar, la egipcia. Y bueno, y Abraham obedeció. Fue muy obedeció a su esposa. Obedeció a la esposa. Y bueno, tuvo un hijo con Agar. Lo que pasa que Ismael, ya muchachón, ya adolescente, cuando ya nació Isaac, el menor, ¿verdad? Empezó como a burlarse de Isaac. Pero lo hacía, tú sabes, bueno, muchacho adolescente, ¿quién no es en la adolescencia? ¿Quién no se mete con el hermano? ¿Ya? Él, bueno, jugó, pero a Sara, que era la dueña y señora, porque la otra era la esclava, pues no le gustó. No le gustó y le dijo a Abraham, Abraham, hazme el favor, ¿verdad? Despide a Agar. Y Abraham le dolió, porque muchos piensan que no, pero si era su hijo. Fue una gran prueba para... Era una gran prueba también. Para Abraham es aquello. Pero a veces en la vida hay que tomar decisiones. Fíjate que la palabra dice claramente, aunque tu padre y tu madre te abandonare, con todo Jehová te recogerá. Pero es que también la principal motivación de Abraham es que él también sabía que no era por esa línea que venía la promesa. Claro, él lo sabía, pero claro, a lo mejor en el momento, oye... No tengo más hijos. Cuando ya nace Isaac, ya a los 100 años, y es en Isaac que le fue llamada promesa. Y tanto es así que la promesa era de que a través de su hijo venía un pueblo. Ese pueblo que hemos hablado de él bastante, que es Israel. De ahí viene el pueblo judío. Porque a través de el nieto de Abraham, Jacob, que luego se le llama Israel, vinieron 12 príncipes, 12 tribus, que fueron los que conformaron a la nación de Israel. Ahora, el pueblo judío actual, ellos se consideran descendientes de dos de ellos, de dos tribus, de Judá y de Benjamín. Porque como hablamos en épocas anteriores, en programas anteriores, no en épocas, en programas anteriores, estas 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria y bueno, se fueron perdiendo, no se conocen exactamente, pero las que se conocen actualmente son dos tribus, Benjamín y Judá. De ahí viene también de la línea de Judá, vienen los reyes, David y Salomón. Y Salomón. ¿Verdad? Los más conocidos, porque Saúl no era de Judá. ¿Ya? Vemos que los judíos actuales pues, se consideran descendientes de estas dos tribus. Ahí habíamos hablado que Abraham lo consideramos como... nuestro padre en la fe. En la fe. Fíjate cuando le dijeron a Jesús, padre tenemos, que es Abraham, los fariseos, ¿te acuerdas? Exactamente. Nuestro padre Abraham. Y actualmente tú le preguntas a cualquier judío y te dice, nuestro padre Abraham. ¿Ya? Y creo que nosotros también deberíamos llamarlo así, ¿no? Nosotros los creyentes, nuestro padre Abraham. Porque es en la fe. En la fe, obviamente. En la fe. Porque nos da modelo, nos da ejemplo. Exactamente. De lo que debemos hacer o cómo debemos actuar, porque la vida de Abraham nos modela a nosotros. Y de obedecer aún sin entender el propósito de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo más rescatable y más brillante que tenía Abraham. El seguir a Dios aún sin entender cuál era el propósito final de lo que él estaba buscando. Ahora, fíjate que cómo Dios premia a pesar de todo y es misericordioso, porque en el caso de Ismael, cuando Abraham tuvo que decirle que, bueno, a Agar, que se llevara a su hijo, y el muchacho estaba con sed y casi moría, y la mamá estaba llorando, no quería que verlo. Se le aparece un ángel del Señor a Agar y le hace una promesa. Aparte le dice donde hay agua, toma agua y todo el muchacho. Y le dice que de él vendrán 12 príncipes. 12 príncipes. Y que iba a ser un gran pueblo también. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos a los árabes. Así porque es. Los árabes descienden directamente son de esa línea de Ismael. Uh-huh. Y fíjate, gran pueblo. Porque nosotros tenemos que agradecerle mucho a los pueblos árabes también. Los pueblos árabes nos dieron los números arábigos. Así es. Las matemáticas. Bueno, bonito y barato. No sé por qué yo. Pero... O sea, que se cumple. Nosotros vemos que se cumple la bendición del Señor a través de la promesa que Él le hizo a Abraham. Porque de él iban a venir muchos pueblos. No solamente la nación de Israel y donde venía el Mesías, sino que también hay otros pueblos como los pueblos árabes que descienden de Abraham. Ahora vamos a tocar otro tema que es la obediencia de Abraham. Pero antes de tocar el tema de la obediencia, vamos a escuchar esta canción de Marino. ¿Qué les parece, Marino? Grande y maravillosa son tus obras. Maravillosas son tus obras, Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Bueno, estábamos hablando de la obediencia después de escuchar a Marino. Aleluya, amén. Grande y maravillosa son tus obras. Y grande y maravillosa son las obras que el Señor hace, porque al hablar de obediencia, usted lo puede ver en Génesis capítulo 22, todo el Génesis capítulo 22. Cuando Jehová llama a Abraham en obediencia y le dice, entrégame a tu hijo. Y le dice, sacrifícamelo en un lugar o en el monte Moriah. Y llegó Abraham y lleva a su hijo en obediencia. No tenían el animal, porque Isaac le pregunta al papá, bueno, ¿y dónde están los animales, el sacrificio? Dice Abraham, con esa fe, le dice, no te preocupes, hijo, que Dios va a proveer el animal. Pero realmente Abraham en ese momento no sabía. Y él se prepara, y cuando ya amarra al hijo, lo pone en una piedra, y cuando ya le va a clavar el cuchillo, el puñal, como usted quiera decirlo, escucha una voz que dice, detente, detente, y aparece un cordero. O sea, vemos en Génesis, entonces, Génesis 22, le hace todo el capítulo, que la obediencia de Abraham trajo bendición, trajo bendición. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pastor, porque yo creo que Abraham demostró que podía dar a su hijo por amor a Dios, porque no es que lo iba a sacrificar, para mí lo sacrificó en su corazón, porque él ya en obediencia, él ya había aceptado que él, con todo el dolor que eso le estaba produciendo, de que lo iba a hacer porque el Señor se lo estaba pidiendo. Y todo eso que pudo haber pasado por la mente de Abraham, esos momentos de confusión, de dolor, de tristeza, esa promesa que me hizo, ¿dónde queda? Uh-huh. Y sin embargo, no dudó, pastor. Muchas veces todos nosotros nos encontramos en esa disyuntiva. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Amén, amén. Y presentó al Cordero. Fíjate que nosotros vemos en Juan, el Evangelio de Juan 1, del 20 al 30, que cómo identificamos a Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero, exactamente. Cordero de Dios, así dicen los hermanos católicos. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bueno, se te graba por la cancioncita, pero lo dice el libro de Juan. Jesús es el Cordero de Dios, es la promesa. Y Abraham ya había visto eso, porque Abraham fue profeta también, aparte patriarca. Porque él después le dice al hijo, cuando nombra al lugar donde fue, donde iba a sacrificar a Isaac, le nombra Yahweh Jireh. Y Yahweh Jireh significa el Señor proveerá. Pero él le dice dos veces, pero la segunda vez es cuando ya aparece el Cordero. Y llega Abraham y se adelanta al futuro. Ya lógicamente Abraham se alegra porque su hijo es salvo, porque el Señor proveyó el Cordero. Pero todavía aún Abraham no le dice a Isaac, Dios no proveyó el Cordero, sino que dice, Dios proveerá, proyectándose al futuro. Y ese futuro se cumple con la promesa de Jesús. Y Jesús es sacrificado también en Jerusalén, donde está el monte Moriah, donde el rey Salomón, y eso aparece aquí en 2 de Crónicas 3:1, Salomón empezó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah. Qué maravillosa historia La de Abraham. La de Abraham y lo que nos ha contado la palabra. Bueno, las hemos contado nosotros, a todos nuestros oyentes. Y nos sigue, ¿verdad?, contando. Porque, y nos sigue contando, porque la palabra nos las contó a nosotros. Exactamente. Pero nos estamos acercando prácticamente ya al final del programa. No se nos pongan tristes. Disfruten más bien de lo que están almorzando todavía. Pero, ¿qué ejemplo nos da Abraham sobre la fe? Cuando usted esté abatido, cuando esté triste, cuando no sepa qué camino escoger en la vida, tiene el modelo de Abraham. Como ya tenemos que despedirnos, Omar, unas últimas palabras. Bueno, hermanos, qué maravilloso tema, como usted lo ha dicho. Bueno, tenemos a Abraham ahí como ejemplo. Bueno, de mi parte, porque el tiempo apremia. Fue un gran placer. Bueno, estaré aquí acompañándolo a ustedes de vez en cuando. Y bueno, me despido, bueno, esperándolos. De vez en cuando y de cuando en vez. Y de cuando en vez. Más de vez en cuando. Así que nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Lo esperamos el domingo a las 10 en nuestra congregación. Amén. Así que, para todos ustedes, shalom. Que tengan un bonito fin de semana. Y que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima semana. Estuvimos con ustedes en la dirección general, el pastor Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Saúl Hernández. Faltó el David por aquí. ¿Y quién les habla? El pastor Johnny Quintero. ¡Chao, chao! Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Cuídense. Estás en sintonía de Radio Tiempo 1200 AM.